Melo. Melo. Melo. Melía. ¿Qué tal, amigos de Merolmenia? De costa a costa, manito. Eso ya te mandabas durmiendo. Iniciamos esta sesión con... Sí. Por, no, si le, por eso no le hice cri cri, güey. Porque entraste tiempo. Iniciamos esta emisión con este excelente track que marca el regreso de una de las más notables bandas de new metal de principios de esta década y que se destacó precisamente por su mezcla con group metal y que por esa razón era una banda que no encajaba del todo dentro de los clichés del género amado por la morrisa y odiado por la momisa. Me refiero a los neoyorquinos Dry Kill Logic, quienes después de 12 años irrumpen nuevamente en la escena con un single demoledor como es este Vices que acaban de escuchar para abrir este programa de hoy de Metal Mania, que como siempre va a estar de poca madre. Ya escucharon por allí a mi amiguísimo Rafito Uribe. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Para quienes nos están escuchando en la noche, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, porque pues en esta ocasión, este es un programa de año nuevo, casi en año nuevo. Casi. Es el último programa del año. Exacto, así que, eso sí. Último programa del año y con algunos cambios, a lo mejor algunos de ustedes ya vieron nuestras publicaciones. Han ocurrido algunos cambios, pero nosotros seguimos al pie del cañón y de momento pues nos van a estar escuchando. Este programa lo vamos a hacer sin límite de tiempo, ¿a poco no? Sí, exacto. Hoy no vamos a estarnos midiendo en nuestros comentarios, ya que pues como ustedes saben, ya no estamos transmitiendo dentro de Alterno Web Radio. La estación pues por ahora sí que motivos completamente ajenos a nosotros como Underground Producciones, ya no se está llevando a cabo más dentro de la estación. De hecho ya nos separamos de Alterno MX y estamos haciendo esto de forma completamente independiente, y pues provisionalmente van a estar escuchando esto dentro del blog. Así es, así que van a poder escuchar y descargar este programa, ¿verdad, José Luis? Exacto, y escucharlo todas las veces que les dé su gana, a la hora que ustedes quieran, porque va a estar ahí disponible en el blog, que es merolmania.blogspot.com, que para estas alturas del partido ya lo deben de saber porque es el único lugar donde lo pueden estar escuchando. Entonces ya vieron la publicación en la página de Metal Mania, ya le dieron clic y ya nos están escuchando, y que lo mejor de todo es que ya no van a tener que esperar hasta las 10 de la noche. Esto se los, no sé a qué hora, pero esto se los estoy publicando más temprano de lo acostumbrado, para que aquellos que acostumbran salirse de fiesta el sábado en la noche, pues no tengan que esperar hasta las pinches 10 o esperar a la repetición, lo pueden oír cuando quieran. Exacto, y aparte lo van a poder escuchar en alta calidad todas las veces, exacto, que quieran, hasta que se harten, hasta que nos sueñen. Es otra ventaja, tienes razón, de que lo van a escuchar directamente en alta calidad. Y les prometo, bueno, no en el corto plazo, pero sí dentro de pronto, espero que estén todos los programas de Metal Mania que hicimos con Alterno, estén ya también subidos en el blog para que ustedes lo puedan escuchar también y descargarlo en alta calidad. Y totalmente gratis, ¿eh? Eso es súper completamente gratis, así es. Completamente gratis. Y pues muy buena rola la que pusimos al principio del programa. Sí, la verdad es que se extrañaban, güey. Yo, Dry Kill Logic, güey, fue una de esas bandas que era de hecho de mis favoritas de la época del New Metal, junto con Chimera, que también se desmarcaban completamente de los estándares. Y pues bueno, Chimera ya se terminaron, no recuerdo cuál fue su último disco y en qué año se desintegraron, pero ya ellos ya se despidieron de la escena. Y Dry Kill Logic pensamos que había corrido la misma suerte cuando pues nos dan esta sorpresota antes de terminar el 2019, de que ya vienen con nuevo material, y Vices es un muy buen adelanto, la verdad, muy chingón. De hecho, si no me equivoco, el último disco que habían sacado, el último álbum de estudio, fue el Of Vengeance and Violence del 2006. En ese año sacaron un EP y el álbum, sí, y de ahí no volvimos a saber nada de ellos. Ellos empezaron desde mediados de los 90, ya, o sea, fueron de las primeras bandas en este estilo. Exacto. Dije hace rato que se habían tardado 12 años, pero no es cierto, fueron 13 años, más de 13 sí. años. Sí, 13 años y fracción. Exactamente. O sea, por allí hice mal mis cuentas, güey. Todavía vivo en el pasado. Vivo en el año pasado todavía, güey. Te resistes a hacer el cambio. Ya vamos a brincar el 2020. Yo todavía vivo en el 2018. Vale, madre, güey. No, apenas le estás agarrando la onda al 2018. Sí, güey, no, no mames, no, y más atrás, güey, ahorita, bueno, nos podemos explayar y hablar pendejadas porque tenemos tiempo, tenemos demasiado tiempo, no les extrañe que este programa dure 2 horas, no mames, un programa de 2 horas con 10 rolas, güey, no mames. Y si supieran que lo estamos grabando, a la medianoche. Sí, aparte, y no, fíjate que, bueno, Rafa lo sabe porque hace un momento lo estábamos platicando, pero hace un momento, ahorita, a colación precisamente de lo que estamos hablando, de que todavía sigo viviendo en el pasado, estaba escuchando hace rato, me quedé a la mitad del disco del debut de Blood Red Throne, el Monument of Death. Sí, no mames, sí, sí. Discazo, ahorita, wey, mira, qué discazo, cabrón. No, no quemes las rolas que tenemos, chingado. Ah, no, mejor pero pues que sigue. De todas formas les tenemos que adelantar, papiringo, les tenemos que adelantar, pues sí, que vamos, okay, a tener. Okay, okay. Sí, así es, está pero bien, sí, lo estaba checando hace un momento y no mames, qué buen disco, güey, qué buena banda. Ah, discazo. Sí, ahorita vamos a ahondar sobre esa banda, van a ver. Sí, sí, sí, ahora sí nos vamos a explayar. Bueno, pues, vamos a tener entre varias cosas lo más reciente de, a ver, por ahí les traigo lo nuevo de Hansel and Gretel, viene también lo nuevo de Entombed ID y ¿qué más vamos a tener, Rafita? Lo nuevo de Nile, de Blood Incantation, una banda de death que está dando mucho de qué hablar. Y lo nuevo de Carol Decapitation, que para mí ha sido uno de los mejores álbumes de todo el 2019. Y no me podía quedar con las ganas de acabar el año sin presentárselos aquí. Muy bueno, al menos esto, no he escuchado el disco completo, pero lo que vamos a tener hoy está muy, muy, muy chingón. Y pues, ¿qué te parece, mi Rafita, si nos vamos con el siguiente bloque rápidamente? Claro que sí. Vamos precisamente con esa ya veterana influyente banda sueca Entombed, quienes en sus 3 últimos álbums ya producen como Entombed ID. La razón del cambio del nombre, para quien no se ha enterado, se debió a circunstancias legales, ya que el guitarrista Alex Hellit le salió medio gandalla y registró el nombre de Entombed, así como la propiedad de lo que le correspondía sobre toda la discografía de la banda hasta el 2007, razón por la cual Hellit se separó en el 2014 del resto de la banda, y ello derivó en que Nicky Anderson decidiera continuar como Entombed ID a partir de 2014, y su más reciente producción se titula Bowels of Earth y continúa la línea clásica de los primeros discos de Entombed, incluyendo ese sonido crudo y sin producción pretenciosa a la que nos tienen acostumbrados desde sus primeros álbums, más en la línea de Clandestine. Y pues bueno, sin más, aquí está lo más nuevo de esta nueva producción. Ese es el primer sencillo de su nuevo álbum Bowels of Earth y es Elimination con Entombed ID. Every soul is born. We've achieved a million stars. Ha llegado el momento que todos esperaban, el momento del mole aquí en Metal Mania hace unos instantes, esto que ya les habíamos programado antes, de los también noruegos Blood Red Throne con Instructed Insanity, de su más nueva producción Fit to Kill de este año, que también les recomendamos ampliamente y que nos viene a demostrar que Noruega no solo es black metal, sino también death metal de muchísima calidad, y de hecho son conocidos en la actualidad como los reyes del death metal noruego, y con toda la razón. Sí, y aparte, la banda cuando comenzó, hace rato que estabas mencionando que estás bien clavado con los primeros dos álbumes, en sus comienzos, pues se fundó por dos personajes que son Dodd y Kort. Estos cuates tocaban en Satyricon en aquel tiempo. Y el segundo de ellos también tocaba con Carpathian Forest y fue integrante de Emperor. Así que ahorita pues ya traen a otra alineación, pero no manches, o sea, siempre han desfilado grandes músicos de la escena black metal noruega por esta banda. Algo muy similar a lo que pasa con Bloodbath en Suecia. Y pues no, o sea, todos sus discos son de agasajo, Sí, en estos días me los voy a aventar, Papiringo. Me tengo que poner al día porque yo solamente conocía la más nueva producción Fit to Kill, que la verdad a mí me encantó. Y ahorita hecho, que estoy escuchando primero. Sí, te estuve chingui chingui, ¿te acuerdas? Escucha esta banda, salió un disco de Blood Red Throne. De hecho, van a venir a México, no recuerdo las fechas. Pues por ti lo escuché, güey. Presentación y estaba yo, chingui chingui, escúchalo, cabrón, escucha. Sí, sí, por eso lo escuché, güey, porque tú me lo recomendaste. No manches, y te lo gané, güey, tú querías tener el estreno y te chingué, güey. Y me chingaste, pero yo te chingué con el de Carcas la semana pasada, así que estamos sí, a mano. Sí, fue la venganza. La venganza. Oye, es un plato que se sirve frío. Sí, a huevo. Y dicen que la venganza es mala, pero la neta yo cuando me vengo siento muy rico. Sí, no, yo también, ¿qué les puedo? Oye, hace rato que estabas hablando de Entomb AD, fíjate que no es la primera vez que pasan cosas así. Le pasó a Nocturnus AD, que acaba de regresar. A huevo. Y casualmente utilizó la misma terminación en el nuevo nombre de la banda, ya que pues juntó a la alineación con la que empezó la banda y por motivos legales no la pudo llamar Nocturnus. Ha ocurrido con Queensryche también, que salieron dos Queensryche. Exacto, con Queensryche. Ha ocurrido recientemente con la banda, esta banda, ¿cómo se llama? Con Batushka, también está ahorita andan del chongo. Probablemente con Children of Bodom haya por ahí broncas, y se me está escapando otra banda con la que también han sacado incluso discos hasta con el mismo nombre y se andan peleando. Total con Gorgoroth que, también pasó. Total que mucho pinche gandalla, güey. Sí. Ya antes el dinero corrompe. Antes Queensryche no terminó llamándose Queensryche KD, güey. Ándale, como que ya se está haciendo tradición ponerle AD al final. Sí, más bien es falta de imaginación, güey. Uh-huh. Es que se supone que el AD es After Death, entonces es así como que un renacimiento, el AD. Así que pues ahora vamos a hacer Metal Mania de costa a costa AD. No, nunca, Papiringo, no, nada que ver. No, es un chascarrillo. Muy buena banda. Fíjate que el de Blood Red Throne, regresando a la banda de la que estábamos hablando, el tercer disco, ya que llegues al tercero, el Alter Genesis, hasta la fecha lo tengo en alta rotación en mi computadora, suena en mi sala todavía como alta rotación. Y ese disco llegó a ser presentado en el programa Ultrasónica que tuvimos a principios de los 2000 allá en San Luis Potosí. Desde entonces les vengo siguiendo la pista a estos cuates. Una bandota, de mis respetos. Ya mañana lo escucharé y te doy mi opinión, pero que es seguro que mi opinión va a ser, no mames, está bien chingón. A huevo, te vas a chorrear. No lo dudo. ¿Y con qué vamos a seguir, Papiringo? Porque vamos a aventar otra aquí banda, 3 horas. Con otra banda de death metal con la que yo me chorreé, de la que pues no hay mucha trayectoria, no tienen mucho kilometraje. Sí, pero prácticamente nuevos. Sí, relativamente. Esta banda se formó en el 2011, son de Denver, Colorado. Estoy hablando de la banda Blood Incantation. El logo de la banda pues, sí se ve así, como que agarraste la ketchup y la embarraste en la pared así de... Así de... Sí, típico de las bandas death noventeras. Sí, sí, sí, sobre todo de death metal brutal. Nada más que estos cuates tienen una peculiaridad, ya que hacen un death metal muy brutal, muy crudo, incluso de repente me recuerda mucho a Morbid Angel, pero en sus líricas y también en su música se empiezan a viajar, o sea, como que se marihuanean. Uh-huh. De repente tienen interludios muy, muy, muy viajados, muy espaciales, incluso sus líricas son sobre el origen alienígena de la humanidad y los Anunnaki, uh-huh, y los alienígenas son ancestrales, sí, sí, sí, teorías conspiracionales sobre los extraterrestres, y a lo mejor son por ahí primos de Peter Tadgren, ¿no? Sí, fíjate que de hecho es lo que te iba a comentar, que me recordaron un poquito a Hypocrisy. Sí, definitivamente. Y de hecho, bueno, ellos, Blood Incantation, se autonombran como, bueno, no ellos, sino más bien a su género como Atmospheric Death Metal. Así es. Y pues tienen nada más dos trabajos, el Starspawn del 2016, que es muy bueno. Son trabajos cortos, pero efectivos. Ese álbum dura 35 minutos y tiene 5 rolas. Y este que acaban de sacar, este 2019, que está buenísimo, se llama Hidden History of the Human Race. Y tiene 4 rolas que abarcan un total de 36 minutos. Así que pues, sin más, vamos a presentarles esto, que es una de las rolas más cortas del disco. Es la más corta del disco. Hubiera puesto una larga, ¿no? Una de 18. La última, ¿no, güey? La de 18 minutos. La última, está bien viajadota. Pero bueno, eso es nada más una probadita. De hecho, esta rola pues no les va a resumir todo el sentimiento del disco completo. Dura un poquito más de media hora, así que chútenselo, no se van a arrepentir. Así que pues esta rolita se llama Slave Species of the Gods. We'll be right back. Underground Radio, revolucionando la manera de escuchar música. De regreso, amigos, y esto que acabamos de escuchar pertenece a la legendaria banda de brutal technical death metal Nile, esta banda que pues se ha dado a conocer por su temática egipcia desde que han comenzado. La rola se llama Vile Nilotic Rites, que es del disco homónimo, salió este año 2019, hace poquito de hecho, bajo el sello Nuclear Blast. Y pues bueno, estos cuates de North Carolina que tocan desde el 93 nos han impresionado. Yo recuerdo que a mí me impresionaron increíblemente desde sus primeros 2-3 discos, lo que fue el Amongst the Catacombs of Nefrenka. Yo me quedé así de wow, no mames, sí, así de que ¿qué es esto, güey? O sea, de repente sonaba música de película. Y luego, ¿recuerdas que estaban más o menos por esas épocas de moda las películas de La Momia? Ajá. Entonces dije, no mames, esto es como el pinche soundtrack de la película de La Momia. Ojalá. Ojalá hubiera estado chingón. El Black Seeds of Vengeance, discazo. El In the Dark and Shrines también, del 2002. El Annihilation of the Wicked también, me acuerdo que me super traumó. Y pues ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 discos con este. Muy, sí, fíjate que muy... Sólido, muy sólido el disco, ¿eh? Yo no los he escuchado todos, pero lo poco que he escuchado me ha gustado. Sin embargo, ahorita hago memoria de lo poco que he escuchado yo de Nile. Y no sé, pero no sé si es mi imaginación, pero siento que esto más nuevo está más técnico. Yo lo siento un poco más melódico que lo que nos tenía acostumbrado anteriormente. Inclusive en cuestión de producción, la producción sí. De los primeros discos también igual era una producción también muy, muy sucia. Sí, no, definitivamente en cuestión de producción y de técnica sí han mejorado mucho. Y pues estos cuates no han tenido muchos cambios en su alineación. Siguen siendo Carl Sanders, Brad Parris, que hacen la guitarra, bajo y las dos voces entre ellos dos, y el mega super baterista, uno de mis bateristas favoritos, uno de mis ídolos, el griego George Kolayas, que hasta tiene sus métodos de batería. Tengo uno de sus métodos de batería, está impresionante. No le agarro el hilo, la verdad. Te dice, no, mira, esta técnica se hace así. Y dice, no mames, o sea, vete despacito, güey. Sí, pero es una máquina, bueno, ese güey, ¿eh? Es una máquina. Sí. Está considerado como uno de los mejores bateristas de metal extremo hasta la fecha. Él entró en el 2004 y no se ha salido. O sea, es sello distintivo de la banda, la batería de George Kolayas. Una bandota ahí. Estas bandas es. Normalmente tienden a cometer tropezones en alguno u otro disco, como que de repente flaquean o hacen un disco pues medio malón, pero estos cuates no, o sea, cada disco es contundente y muy, muy, muy estable el sonido, cada vez son más ponchados y más técnicos, así que mis respetos. Sí, no, igual, yo, ahora sí que yo no puedo opinar diferente de Rafita, porque Nile es una banda con la que pues prácticamente crecimos, porque yo conocí a Nile al mismo tiempo que la conoció Rafa, de hecho él fue quien me la recomendó cuando hacíamos el programa de Ultrasónica, y desde entonces a la fecha pues la seguimos. Bueno, Rafa más que un servidor, yo la verdad es que no he escuchado todos los discos, pero reitero, lo poco que he escuchado siempre me ha gustado. Pues los tres discos de death metal, bueno, incluyendo al de Entombed AD, los cuatro que les estamos recomendando, los cinco discos. Oye, tenemos mucho death metal hoy, ahorita que estoy viendo prácticamente coincidimos. La escaleta. Los cinco discos de death metal que les estamos recomendando hoy son increíblemente buenos, de lo mejor que hubo en el año. Definitivamente. Y pues vamos a cambiar un poquitito, nada más un poquito de género, para presentarles lo que viene enseguida. Ahora vamos con un bloque medio industrialón, y bueno, digo medio porque a pesar de que la banda que encabeza este bloque ya poco tiene de esos toques electrónicos de sus primeros álbumes, aún sigue siendo considerados partes de la escena. Hablo de Hansel and Gretel, un nombre cada vez más comentado entre los círculos del black and speed metal que de los industriales. Ellos son una banda que, aunque muchos no lo crean y aún muchos no lo sepan, ellos son neoyorquinos y no son alemanes como la gran mayoría piensa, y como exacto, sucede con la mayoría de bandas como ellos. Hansel and Gretel son un dúo, aunque que está conformado por Bas Kalas, ya se me está olvidando el nombre, quien funge como vocalista y bajista, y bueno, ella es mujer y no hombre como también muchos piensan. Mientras que exacto, la otra parte de la banda, la otra mitad, ellos nada más son dos de los miembros fijos. El otro es Kaiser von Lupi, quien se hace cargo de las guitarras, programaciones, además de algunas partes vocales. Y Hansel and Gretel, ellos se formaron por allá de 1993 y sus primeros discos estaban dentro de la Electro EBM con algunos elementos de heavy metal. Y es en el 97 cuando empiezan a darle un poquito más de protagonismo a las guitarras, y en el 2003 es que de lleno entran a este género con el disco Uber Alice, y de ahí a la fecha cada vez endurecen más su sonido, el cual también fue cambiando líricamente su temática, que inicialmente fue cyberpunk. Luego se centraron en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y la figura del Tercer Reich, razón por la cual fue que muchos pensaron que eran alemanes, además de que la mayor parte de sus letras eran en alemán. Y recientemente, y a partir del disco Black Forest Metal, su temática ahora se centra en el satanismo, la brujería y los crímenes de la Inquisición. Y pues bueno, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de presentarles la rola que les vamos a presentar enseguida, que es de su más reciente producción, Hessen Nacht, de este 2019. Y es una experiencia que siempre les he querido contar y que aquí mi buen amigo Rafita conoce, y que es sí. con un conocido youtuber que todo el mundo conoce, que se llama Musia. Él reseñó... Saludos por si nos está escuchando. A Musia reseñó reseñó entre comillas el disco anterior, el Satanic Germanic, y obviamente pues se notó, vamos, Amusia es una persona, es una figura que pues en lo personal no voy mucho con sus ideas, realmente no me gusta su forma, la forma en que él reseña, pero pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que les voy a comentar. Y es que a mí me cae bien y reconozco que el vato sabe. No, eso sí, sabe mucho. Sabe de lo que habla. Pero exacto, en género en particular, que es el industrial, sí se nota que no es su fuerte. Así es, y a eso voy precisamente. O sea, él sabe mucho, eso yo se lo reconozco. He visto algunos, bueno, llegué a ver algunos videos en los que reseñaba discos de metal, en los que su opinión era bastante objetiva y se notaba el conocimiento que tenía del género. Pero siempre he dicho que cuando no sabes sobre un género, pues mínimo investiga, ¿no? Y no te pongas a decir lo primero que se te venga a la mente. Cuando él reseñó Satanic Germanic, que creo que fue el primer disco que él reseñó de Hansel und Gretel, y no conocía sus trabajos anteriores, él juraba que el vocalista era hombre. Entonces yo le hice un comentario ahí en el video de YouTube, en el que le decía, no, el vocalista no es mujer, no es hombre, es mujer. No es hombre, es y mujer. Se llama Faz Kalas. Y nada más son dos personas, y no son alemanes, porque él también dijo que eran alemanes, que no son alemanes, son gringos. ¿Y qué pasó? El señor, en lugar de contestarme, borró mi comentario para que nadie se diera cuenta que lo dejé mal parado y que evidenciara su desconocimiento del género. Pero pues bueno, yo cuando no sé de algo, mejor prefiero no decir nada y dejarle la batuta a Rafita, porque él sabe más acerca de, pues, por ejemplo, cuestiones de black y de death metal. En cuestiones de industrial, pues sí te dejo yo la batuta, porque aunque ustedes no lo sepan, no todos, José Luis tiene haciendo programas de música electrónica e industrial, pues yo creo que más de 20 años, ¿no, Papiringo? Desde 1995, para ser más concretos. Ya llovió. 24 o sea, años, güey. 24 años. Yo creo que tenemos radioescuchas que ni siquiera llegan a esa edad, Papiringo. Cuando no tú nacía. Ya estabas haciendo programas de música industrial y electrónica, ellos todavía estaban en los huevos de sus papás. Todavía no estaban ni planeados, güey. Ni planeados, no manches. Oye, bueno. un dato curioso. Uh-huh. En algún momento de la carrera de Hansel und Gretel, tuvieron en la guitarra, corrígeme si estoy viendo mal, no recuerdo si fue en la guitarra o en el bajo, creo que fue en la guitarra, uh-huh, a Anna Kay. Ah, no, fue bajista, ya me acordé. Anna Kay tocó con la banda de grunge, que se la super recomiendo, Drain STH, uh-huh, una banda de cuatro chavas guapísimas, suecas, que sacaron nada más dos álbumes y ya después no se supo mucho de ellas. Y también ella llegó a estar en las filas de Revolting Cox, proyecto alterno, uh-huh, de Al Jorgensen de Ministry. Ella también estuvo con Hansel und Gretel por algunos añitos, incluso en algunos videoclips sale. Sí, es correcto, pero estuvo como músico adicional, porque sí. Realmente quienes hacen todo el proceso creativo y las grabaciones y todos los instrumentos Son Kaiser y Faz Kalas. Sí, exactamente, nada más Lupi y Faz Kalas, pero ella fungía como músico adicional en vivo nada más. Así es, es como, por ejemplo, Satírico, que toda su carrera ha sido un dueto y los discos los componen y los graban entre ellos dos, pero pues en vivo sí traen una alineación de 5 o 6 cabrones. Uh-huh. Pero realmente el proyecto original es nada más Satir y Frost. Así, algo similar pasa con Hansel y Gretel. Así es, y pues ya se las hicimos muy cansadas. Aquí está lo más nuevo de Hansel y Gretel, de su nueva producción Hessen Nacht, la cual les recomendamos ampliamente. Esto es, de hecho, es su mejor disco. Es para mí el mejor disco que han hecho desde el 2000, desde el 2007. Que fue, si mal no recuerdo, no 2007, antes el Shash Messiah. Desde entonces no habían hecho un disco tan, tan bueno como este. Aquí está Hansel y Gretel. ¿Desde cuál dices? ¿Desde el Oktoberfest? No, antes el Shais Messiah siguió de... El Shais Messiah es del 2004, o sea, si ya estamos hablando de 15 años que andaban 15 años. Que medio, exacto. Que entre Azul y Buenas Noches, pero este disco está excelente. Excelente esto que van a escuchar. Excelente. Aquí está Hansel y Gretel y esto es Wolves and Witches. Excelente. ¡Qué desmadre! Of course. Regresamos a Metal Mania. Hace unos instantes la banda canadiense Nitro Noise, quienes en este 2019 nos sorprendieron con la realización de su más reciente EP titulado Echoes, en el cual hacen un cambio sumamente radical en su sonido con respecto al que, a lo que ellos hacían en sus dos primeros álbums, que estaban más inclinados al hard electro e EDM, o sea, completamente electrónica, oscura, bailable. Bueno, muchos los acusan de haberse subido al tren de las tendencias metálicas que han seguido bandas como Combi Christ, Freak Angel, Cyclone 9, más reciente Cynical Existence, pero la realidad Ocico, de las cosas... Ocico también ya metió guitarras eléctricas en un sencillo. Sí, también, exacto. Bueno, pero no creo que Ocico se vuelque tanto hacia eso. Para eso está el proyecto de Rabia Sorda. Ajá, que es un poquito más fuerte. Y bueno, les decía que la realidad de las cosas con relación al que muchas bandas se vuelquen más hacia un sonido más cercano al heavy metal, es que gran parte de las personas que están detrás de estas bandas en algún momento estuvieron previamente en bandas de metal, o bien crecieron con heavy, thrash o death metal, y pues lo único que están haciendo es de alguna manera retomar sus raíces ahora que cuentan con el apoyo de una disquera, y que muchos fans de la música industrial que antes también éramos de, o somos más bien de origen metalero, estamos empezando a voltear nuevamente hacia esta ahora cada vez más grande escena, porque de un par de años para acá, la verdad es que el metal está entrando en su... como que está tomando su segundo aire y cada vez se vuelve más popular. Sí, sobre todo en una escena pues tan hermética como la escena electroindustrial, que no permiten que entren forasteros, pero ahorita sí se está colando el metal a todo lo que da. De hecho, tú tuviste la oportunidad de entrevistar a la banda Cyclone 9. Los chavos salieron al escenario hasta con playeras de Dissection, de Mayhem, no recuerdo qué banda de Dissection, sí recuerdo. Sí. Dijeron que eran black metaleros de corazón, manches. Exacto, pero haciendo música electrónica. Y tú lo sabes muy bien porque tú hiciste la traducción de esa entrevista. Ah, es verdad. De eso no me acordaba, fíjate. Esta banda, Nitro Noise, sinceramente no la conocía. Muchísimas gracias por la recomendación. La escuché apenas hace rato, ahora que ya pude escuchar la selección de tus 5 tracks y mis 5 tracks. Ahí está. Buenísima. Me quedé con ganas de escuchar el trabajo completo, ¿eh? Sí, no, luego te lo paso, Papiringo. Sí, la verdad es que vale la pena. Creo que nada más son 3 o 4 rolas, pero está muy, muy bueno este EP. No, pues me imagino, está de lujo. Y pues vamos ahora con un bloque un poquito clásico, porque hemos estado sacando puros estrenos, 2019, puros 2019. Vamos con un bloquecito clásico para que no nos empalaguemos con tanto estreno. Pues ni tan clásico, no, sí, clásico, ya son 18 años, ya lo podríamos considerar clásico. Que también está un poquito relacionado con lo que seleccionaste, José Luis, porque son dos de las bandas que, retomando la perspectiva que acabas de mencionar de que desde la escena industrial empezaron a salir metaleros, acá desde la escena metalera, estas dos bandas que les tengo empezaron a salir industrialeros. La primera banda que les vamos a presentar, la banda Cyclone, estos cuates de Noruega, que quienes no los conozcan, shame on you, se los recomiendo bastante. Nada más traen de batería a Trim Thorson de Emperor. En la guitarra a Samoth también de Emperor, que ya ha llegado a tocar hasta con Burzum, creo, llegó a tocar con un chingo de bandas. En las guitarras están Destructor y Sectamon. Destructor toca con Nordic Evil, una banda noruega reciente que ya les pusimos en una ocasión anterior aquí en el programa. Y estos dos últimos, Destructor y Sectamon, tocan en otra banda que se llama Mirkskog, que está buenísima. Y están a punto de revivir después de casi 20 años a la banda Odium, que el año que viene va a salir el disco nuevo de Odium. Ahora ya que salga se los vamos a presentar. Cyclone tiene 3 trabajos, ya es una banda disuelta, se disolvió en el 2010. Tienen el World of Worms, que es el primero, a mi gusto, mi favorito. El segundo fue el Aeon del 2003 y el Disintegrate del 2016. Iban a tocar en San Luis Potosí, yo todavía vivía allá. De hecho, sí, hace rato, ¿sí te acuerdas? Sí, claro. Antes de empezar a grabar te dije, aguántame, dame unos 5 o 10 minutos. Me aventé un clavado entre mi bonche de flyers y boletos de conciertos para buscar la fecha exacta. Aquí tengo el flyer en mi mano. Iban a tocar el sábado 6 de diciembre del 2003 en San Luis Potosí. Yo ya tenía mi playera, mi boletito y pues me quedé como el chinito. Jamás volvieron. No sabía que no se hizo. O sea, yo me acuerdo porque inclusive llegamos a programar, o sea, en esos años ya estabas en Ultrasónica. Ya estaba en Ultrasónica. Lo programamos precisamente ad hoc a que se iba a estar presentando en San Luis, pero no, nunca me enteré que no se había hecho. Como no era algo un pasó. Género así que me interesara mucho, pues no, la verdad no. Creo que sí se presentaron o en Monterrey o en Ciudad de México, algo así. Y después alguna bronca salió que cancelaron el resto de la gira y se regresaron a Europa. Ya después se disolvieron, jamás regresaron. Pero incluso el buen José Luis Sandoval, Don Mórbida, a quien le mandamos un saludo si nos está escuchando, el padrino de la escena metal en San Luis, que es quien los estaba llevando, hizo una manta gigantesca y la pegó afuera del Stick, la considerada la catedral del metal en San Luis, que descanse en paz, ese lugar ya no existe. Y sí, su manta salió Sí, lo demolieron. Su manta salió en el DVD que sacaron posteriormente los de Cyclone. Al menos quedó ese puro recuerdo de la manta, porque jamás pisaron San Luis. Y pues, ojalá y se reúnan, pero sí la veo muy difícil. Ahorita tienen muchos proyectos estos cuates. Así que, pues, si no tienes nada más que agregar, José Luis, vamos no, a presentar nada, nada la más rolita. Que lo único que quiero agregar es un saludo para DJ Cyclone de la ciudad de Puebla, que él, su nombre de DJ precisamente lo eligió a raíz de esta banda. Él es súper, súper okay. mega fan de Cyclone y muchas veces lo manifestó ahí en su página de personal de Facebook, que mostró unas ediciones muy perronas en Picture Disc de uno de los discos, no recuerdo cuál fue. Y a propósito del origen del nombre de Cyclone, a mucha gente no le ha gustado, porque el origen viene de Cyclone B. En el primer Ajá. demo la banda se presentó como Cyclone B, que es el nombre del gas que utilizaron los nazis para en las cámaras de exterminio en la época del Holocausto. Así que a mucha gente no le pareció muy gracioso, pero la banda se llama así, que bueno, pues es también un ciclón nada más en idioma germano, creo. Y pues bueno, esta rola es del World of Worms del 2001, bajo el sello Candlelight Records, y la rolita se llama Cyclone. Tiene por ahí unos efectitos digitales muy interesantes para esa época. Melomanía. Gorges were found. We met the structures fell to life. Vamos a escuchar es de la banda Sirius, una banda portuguesa que existió nada más del 94 al 2002. La rola se llama Axis y es de uno de sus dos únicos álbumes que lanzaron. Este álbum se llamó Spectral Transition Dimension Sirius, en el que participó también el vocalista de Mirkskog, que otros dos integrantes, como les acabamos de platicar, de Mirkskog, estaban en Cyclone, y por ahí hubo una colaboración de Samoth, también de Cyclone y de Emperor. Muy buena banda, muy recomendable, de esas bandas un poquito rebuscadonas, pero pues para la época, para el 2001, eran de las bandas, de las pocas bandas que estaban experimentando con efectos digitales. Incluso recuerdo que hice un intercambio en aquel año con una amiga que tengo en Noruega, que fue de viaje a la capital, a Oslo, y yo le mandé un disco. En aquellos tiempos salió el primer disco de My Chemical Romance como 3-4 meses antes en América, el lanzamiento de Estados Unidos, y yo le mandé ese disco hasta Noruega y ella me mandó el disco de Sirius que lo compró en Oxxo. Los dos estábamos encantados. ¿Por qué hice yo eso, güey? Yo me acuerdo de esa anécdota. ¿Te acuerdas? Que hasta creo que hasta tú me acompañaste a comprarle una playera con el es que calendario creo Azteca que sí, bordado. Wey, o fue eso o me la contaste en alguna de tantas pedas, güey. Sí, a huevo. No, la chava estaba emocionada. Hasta la fecha somos amigos, o sea, ya tenemos como 20 años de ciberamistad. Y estaba súper emocionada porque le presumió a todos sus amistades que ya tenía el disco físico de My Chemical Romance como 3 meses antes de que lo lanzaran allá en Europa. Pero bueno, Sirius, muy buena banda, se las súper recomiendo. Los dos trabajitos que hicieron nada más, increíblemente buenos, ¿eh? Sí, yo ahorita lo voy conociendo, pero fíjate que me acordé ahorita de otra banda que no es que se parezca tanto en el estilo, pero que igual también jugaba con cuestiones electrónicas, eran Avorin, muy raros, sí. Por cierto. A mí me gusta la banda, pero debo de aceptar que sus primeros trabajos, al menos los 3 primeros, están bien pinches raros, la verdad. Súper raro. Yo tengo el primero en original. De hecho, ahí cantó Attila, quien actualmente es vocalista de Mayhem y que fue quien cantó en el Mystery Dome Satanas. Uh-huh. Y de ahí salió el cuate que el noruego, ¿cómo se llama? Nisroch Infernalien, quien hace Alien Vampires. Que es un proyecto industrial 100%. Uh-huh, exacto. Y salió otro, porque era un proyecto italo-noruego. Salió otro güey que ya se dedicó nada más al black metal. Ahorita se me acaba de barrer el nombre, pero buenísimos los músicos. Incluso el vocalista de Carpathian Forest por ahí llegó a participar en el primero o segundo disco. Y por ahí hubo también participación del baterista de Emperor. Muy buena banda. A mí me encanta lo raro, lo experimental. Esa banda me fascina a mí. Sí, era muy buena. Y bueno, ¿con qué vamos a terminar, Papiringo? Ya para... Bueno, no tenemos ninguna prisa, güey, pero... No, de todas formas, ya llevamos ya como hora y media, güey. A huevo. Vamos a terminar con Cattle Decapitation. Para mí, uno de los mejores discos de este año. Sin palabras me quedé. O sea, estos cuates que empezaron con... Haciendo pues un death grind gore progresivón. Que llamaron la atención porque pues... lanzaban un mensaje de odio a la humanidad y pro animal, y cuando comenzaron toda la alineación era de puros músicos vegetarianos. Ya lo llegamos a programar hace como 2 meses, no con lo nuevo, y sí les hicimos la aclaración que muchos piensan que Gojira fue la primera banda de metal ecológico, y no, fueron estos cuates de Cattle Decapitation. Han llamado mucho la atención por sus portadas. Incluso, ¿has visto la película de Deathgasm? Sí, a huevo que la has visto. Sí, claro que sí, cómo no. En una escena, cuando el chavito le está mostrando sus discos a la chava, a la rubia que quiere conquistar, en el parque, es la escena más famosa de toda la película, yo creo. Ahí creo sale la portada del álbum Humanior, que es en la que sale una res o una vaca defecando restos humanos. Sí, es cierto, güey. De hecho, hay un meme de esa escena. Sí. Por eso se hizo tan famosa. Han estado evolucionando a pasos agigantados. En sus últimos 3 trabajos, pues ya nos han mostrado una incorporación de una voz que ha sido un parteaguas en la escena, porque dentro del death metal escuchar voces limpias pues es algo que se consideraba inaudito. Yo creo que Opeth fue uno de los primeros que empezaron a hacer algo así. Pero este cuate mete una voz como muy nasal, como muy de... como tipo de Gollum, de My Precious. Uh-huh. Y le sale buenísima. Lo empezó a hacer en el Monolith of Inhumanity del 2012. Empezó a utilizar todavía más este recurso en el The Anthropocene Extinction, que está muy bueno, del 2015. Y 4 años después, ahora con este álbum, pues casi tiro por viaje, casi en todas las rolas nos está explotando esta técnica. En una rola, que es la que les vamos a programar, ya usa una voz totalmente limpia. A mí me da la impresión de ser algo así. Si no peco con mal compararlo, pero a mí me dio la reminiscencia a que es un Vortex. Lo que Vortex hizo en la escena black metal, este cuate lo está haciendo en la escena death metal con sus voces limpias. Voy a estar a la expectativa de lo siguiente que van a hacer. Ya escuchaste esta rola. Ah, incluso en una rola sale por ahí la chava de Igor. Y pues esta rola sí es como que la más experimental del disco. Tú ya la escuchaste, ¿qué impresión te dio? Nada más esta rola. Pues la verdad es que muy, muy, muy diferente a lo que yo había escuchado antes de Cattle Decapitation. La banda obviamente me gustaba. Tú fuiste quien me la recomendó también. Por ahí tengo un disco, no recuerdo cuál es el disco que tengo, pero no nada que ver con lo que estaba haciendo antes, pero me gustó la evolución, se escucha muy, muy, muy, muy perrón, y pues hay que ver el resto del disco, porque esta rola es hasta ahorita lo único que conozco. No, ese es muy elaborado, es su trabajo más largo, nada más que te lo dividen en cuatro actos con sus respectivos interludios. Hice una reseña que, pues sí, el disco salió el Black Friday y en menos de 24 horas yo ya había escuchado el álbum, tuve día libre, descanso los viernes, ya lo había escuchado como 10 veces y en menos de 24 horas ya había subido la reseña. Búsquenla en nuestra página de Metal Mania, la verdad me deshice haciendo esa pinche reseña, creo que quedó chingona, espero que les guste, búsquenla y léanla y nos dan sus opiniones. Y pues antes de despedir el programa con esta rolita, recordarles que Metal Mania sigue en pie y vamos a seguir entregándoles, como tenemos el compromiso con ustedes, nuestro público, que con quienes estamos muy agradecidos, seguimos con ese compromiso de entregarles un programa cada sábado, ¿verdad, José Luis? Exactamente, cada sábado nuevo programa de Metal Mania. El programa, haciendo un breve paréntesis, el programa de Electroshock, no lo voy a pausar, sin embargo, pues a lo mejor no voy a estar haciendo los programas de forma tan frecuente. Tan frecuente como va a ser con Metal Mania, que ahorita este proyecto es algo en lo que me siento un poquito más comprometido. Me voy a escuchar mal, la verdad, me voy a escuchar mal, pero en la escena electro e industrial últimamente se ha sentido mucha apatía por parte del público de ese género, y la verdad es que no me gustaría hacer este programa tan seguido, siendo que la gente que está dentro de ese género no le da tanta atención a ese tipo de programas. Y volvemos a lo que comenté en bloques anteriores. Últimamente el metal se ha empezado a popularizar tanto que mucha gente que estaba dentro de la música industrial ahora está dentro del metal. Entonces ya el industrial está como que cayendo en popularidad, y está creciendo también en popularidad el heavy metal. Entonces le voy a prestar más atención a este proyecto que a Electroshock. Así es que, pues bueno, no les extrañe que a lo mejor en una o dos semanas no haya programa, pero pues de repente ahí les voy a aventar alguno nuevo. Por lo pronto no antes de finalizar el año, pero sí, ahora en el 2020. Ay, ¿qué tanto falta, güey? Como 2-3 días. Pero sí, no mucho. Pónganse las pilas, industrialeros, porque el programa de Electroshock que hace José Luis está chingoncísimo. Yo no me lo pierdo. Y muchas gracias, pues, papiringo. No hacemos Metal Mania porque el metal esté de moda, nosotros somos metaleros de hueso colorado. Exacto. Desde hace más de 20 años, ambos. Yo creo que tú igual y hasta llevas tus más de 3 décadas escuchando metal. Sí, claro. Desde un poquito más joven que tú, tampoco estoy tan chavillo. Desde finales de los 70, güey. No manches, no, ya está, cabrón. Ya te voy a cuando te salude te voy a besar la mano como a los abuelitos. Sí, pero sí, pero no confundir las cosas. Hace rato con lo que dije, a lo mejor a muchos los voy a hacer pensar que estoy haciendo. Le estoy dando más preferencia a Metal Mania por oportunista, pero no, más bien es por lo que acaba de decir Rafa, de que somos nosotros primeramente metaleros y nos gusta más el metal que otros géneros. Exacto. Entonces es por eso que le vamos a dar más preferencia a este. Y pues hemos tenido una excelente respuesta de todos ustedes. La página ya lleva más o menos como 920 seguidores. Tenemos sí, ya lo vi, muchas gracias. 31, muchas gracias. gracias a todos los que, a pesar de esta temporadita de cambios y turbulencia en la que les prometemos que se vienen cosas muy chingonas a corto plazo, les agradecemos todo su apoyo y pues inviten, denle el codazo al primo, al amigo, al colega, al vecino, que le den like a nuestra página. Vamos a regalarle una playera al like número 1000 y se le vamos a mandar hasta su casa, hasta donde viva. De hecho, el número 900 por ahí. No habíamos prometido playera para el número 900, pero me dio tanto gusto que ese like, curiosamente, fue de un guitarrista de una banda de Suiza que a mí me encanta, que es Chotza, que se los vamos a presentar próximamente. Se me hizo así de que, wow, esto es de súper buena suerte, esto es de un buen augurio. Y chingue su madre, le voy a mandar su playera hasta Suiza. Y les vamos a presumir la foto de este cuate con su playera hasta allá. Ahora que le llegue, espero que le llegue en menos de 6 meses. Como son los correos en México. Y pues bueno, antes de mandar la rolita de Carol Decapitation, les deseamos unas excelentes fiestas, un excelente año nuevo 2020, que todos sus deseos se vuelvan realidad. Nada más no deseen cosas muy mamonas. O imposibles. Cosas que sean alcanzables. Sí, no, así de que este año me quiero casar con Scarlett Johansson. O sea, no mames, también. No hagan pues, propósitos. Pueden... Sí, sí, o sea, y tampoco sean rencorosos. Ya es momento de comenzar de cero, de dejar las energías negativas. Porque hay quienes dicen, por ahí vi un meme que dice: este año nuevo con cada uva voy a desear que vayas y chingues a tu madre. Chingues a tu madre 12 veces. No sean así, no sean así. Pásensela muy chingón, pónganse hasta las chanclas si quieren, pero no manejen. Váyanse en Uber o quédense en su casita o en casa de sus cuates y hasta el día siguiente que ya estén alienados ya se salen. Porque no queremos perder alguno de nuestros 920 seguidores para estarlos cafeteando después de este programa, ¿ok? Exacto. Feliz año y un abrazo a todos. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Esta rolita es Bring Back the Plague, de Carol Decapitation, de su más reciente producción Death Atlas del 2019. Hasta el próximo sábado. Bye bye. Hasta el próximo año. Ah, nos vemos. Ay, nos escuchamos el año que viene. Must. These guilty regrets. The disease exists. Metal.